Actualmente, para tener una buena salud, contamos con diferentes lugares y especialistas que nos proporcionan sus servicios con el fin de ayudarnos a estar mejor. Jenny García es una gran profesional de la salud que cuenta con más de 20 años ejerciendo su labor. Ahora es la administradora del Centro de Bienestar Ikigai Spa Center, en el cual presta sus servicios a la comunidad del barrio París, Francia. Para nosotros es importante dialogar con la protagonista de este trabajo investigativo, así que nos encontramos con ella en este momento. Hola Jenny, un gusto en saludarla. Para comenzar con esta entrevista, queremos saber un poco más acerca de sus inicios. Hemos notado que cuando los estudiantes terminan el colegio, la mayoría no tienen definido qué quieren estudiar. Nos gustaría saber, ¿por qué o qué le inspiró a tomar la decisión de estar en todo el área de la salud? Hola Laura, excelente tarde, gracias por la invitación y por la entrevista. Bueno, te cuento, yo sí tenía claro desde muy pequeña que quería ir por el área de la salud, quería estudiar medicina en un principio, pero por el tema de recursos no me fue viable, entonces empecé por el área de enfermería. Terminé mi profesión de enfermería, ejercí durante 11 años como enfermera y ahí empezó toda mi carrera en el área de la salud. Sabemos que usted lleva más de 20 años en el área de la salud, al principio ejerciendo su carrera de enfermería y trabajando en el hospital de la policía, pero ¿podemos saber cómo pasó de la enfermería a la estética? Bueno, cuando yo estaba trabajando como enfermera, estaba en la unidad de cuidado intensivo y tuve la oportunidad de tener una paciente durante 3 meses en estado de coma, a la que tuve a mi cargo durante las noches en mis turnos. Y ahí empezó como mi travesía en el tema de la estética, porque cuando ella logró despertar, me dijo que había encontrado en mis manos un don muy especial, que cada vez que hacía un masaje, que la ayudaba a cambiar de posición, que la ayudaba a mejorar su calidad en la estadía de la UCI, tenía el talento para trabajar en ello. Le pregunté que por qué me lo decía y resultó que ella era esteticista y especialista en bienestar. Entonces me sembró como esa inquietud de que ven, tengo de pronto ese talento en mis manos, y empecé a investigar, a estudiar estética, eso ya hace más de 15 años, y ahí empieza mi carrera como esteticista. Seguí trabajando como enfermera, pero estudiaba a la vez la estética. Qué inspirador saber cómo entró al mundo de la estética. Hablando de eso, ¿dónde empezó a ejercer la carrera como esteticista? Bueno, yo empecé a ejercer como esteticista en un spa y peluquería en el norte de Bogotá. Allí estuve durante 2 meses, pero al ver que no valoraban mi dedicación y compromiso, tomé la decisión de emprender mi negocio sola. Y empecé en el apartamento, en una habitación pequeñita. Tuve la oportunidad de tener muy buena aceptación, empecé por mis vecinos, fueron mis primeros clientes en ese momento, mis usuarios, y luego tuve la posibilidad de presentarme al fondo de empleados del banco donde trabaja mi esposo, y allí me dieron la posibilidad de generar un convenio para poder empezar a tenerlos de una forma personalizada. De allí empezó a crecer la clientela, gracias a Dios, y tuve ya la opción de conseguir un espacio más amplio, un local donde pude adecuarlo de una forma sencilla, pero arranqué ya ahí como Sofía Natural Spa, que fue el primer nombre que tuvo mi centro de bienestar. Tuve la oportunidad de estar allí durante 9 años, en esos 9 años también empecé cada año, hacía una actualización, una especialización, y allí empecé con el tema de la nutrición. Debido a mi tema de salud, me incliné por el área de la nutrición para ayudar a mejorar mi calidad de vida. Esa fue una de las motivaciones. Yo soy paciente coronaria y se me dificultaba el tener un estilo de vida tranquilo sin que estuviera presentando síncopes o que estuviera muy agotada todo el tiempo. Cuando estudié lo de nutrición, fue una excelente herramienta en mi vida, me ayudó a mejorar mi calidad de vida. Ahí empezó a fortalecerse un poco más mi negocio, por esto empezó a crecer más. También hice la especialización en medicina oriental. donde trabajaba todo lo que era el Reiki, técnicas orientales naturales para ayudar a mejorar la condición de mis usuarios. En el 2019 tomo la decisión de vender el spa porque gracias a Dios, aparte de todo lo que hacía dentro de mi consultorio, dentro del spa tenía también la posibilidad de hacer conferencias y charlas nutricionales. Estaba viajando por todo Colombia y no podía dedicarle ese espacio a mi negocio. Su carrera ha ido en ascenso con proyectos cada vez más grandes, aunque me imagino que fue muy duro vender el spa que durante 9 años estuvo administrando. Después de todo esto llegó la pandemia. ¿Qué manera encontró usted para buscar el sustento durante el confinamiento? En ese momento fue fuerte porque yo ya estaba haciendo conferencias por todo Colombia, estaba viajando constantemente y volvernos a estar como en stand-by porque nos encerraron. Fue fuerte en el principio. Luego, pues se dio la posibilidad de empezar a hacer las conferencias y las capacitaciones a través de las videollamadas, de Zoom. Entonces, eso me abrió la posibilidad de ser más productiva y tener calidad de vida también, de compartir con mi familia, de poder tener más tiempo para mí. Y también de conocer otras alternativas para generar ingresos adicionales, como fue el conocer el dropshipping a través de Fusion, que es una compañía con la que vengo trabajando ya hace unos años. En el 2021 tomo la decisión nuevamente de aperturar mi consultorio porque mis pacientes estaban en espera de que volviera a atenderlas. Entonces tomé la decisión de tomar un espacio más pequeño, en arrancar, digamos, de cero nuevamente con el consultorio. Y al ver que empezaron a crecer nuevamente los pacientes, tomo la decisión de arrendar un local más amplio para seguir expandiendo mi negocio. Usted es un gran ejemplo de persistencia al enfrentar y superar las diferentes situaciones que no fueron sencillas. Sin embargo, permitieron que usted se apropiara de Ikigai Spa Center. Para finalizar la entrevista, ¿por qué decidió llamar el Centro de Bienestar Ikigai? ¿Cuál es el valor significativo para usted? Pregunta bien interesante y a la gran mayoría de las personas les genera inquietud. Ikigai significa encuentra la razón de tu ser. Y esa es mi finalidad. Siempre he estado con la percepción de que el ser humano no debe trabajar solamente en su aspecto físico, sino en la triada, mente, cuerpo y espíritu. El buscar tener un equilibrio y el tener claro hacia dónde va, para qué está en este mundo, cuál es su propósito de vida. Y en Ikigai Spa Center encuentran esa herramienta. Estoy yo al servicio de mis usuarios, trabajo todo lo que es coaching personalizado, trabajo coaching nutricional y trabajamos también todas las técnicas enfocadas en la naturaleza y en crear hábitos saludables. Por eso se llama Ikigai Spa Center. Jenny, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista.